Un poquito, no solté los infectos, yo los amo. Sí. Y siempre vuelvo a 28 días después, cada vez que puedo. Pero sí me generó ahí como un ruidito. Entonces, con esta tal vez nos va bien. Pues con esos remakes a veces pasan cosas. No tan buenas, ¿cierto? No tan buenas. Y es que La Guerra de los Mundos, la novela escrita pues por Wells en 1898. Eso fue increíble. Fue adaptado después a la gran pantalla y esto fue pues el boom en el 2005, que además pues estaba... Fue Tom Cruise. Claro, y además estaba dirigido por Steven Spielberg, que podía salir mal absolutamente nada. Pero ahora lo han vuelto a hacer, hay una nueva versión, pero ¿qué, pues... Qué pésimo. Fue dirigida por Rich Lear, cambia radicalmente todo el enfoque, narra toda la acción desde la perspectiva de una pantalla de ordenador, o sea, todo ha cambiado y además quien lo está interpretando ahora es Ice Cube. Exacto. Entonces, la verdad es que la gente le ha dado palo, o sea, los fanáticos de la primera versión. No, desde todo, desde cómo se dio a conocer La Guerra de los Mundos. Todo, absolutamente todo. Sí. Y ahora es como que no, ya determinaron sentencia y es considerada hoy por hoy como la peor película de la historia. Qué increíble eso. Incluso aseguran que es la peor película que se ha hecho en décadas. O sea, nadie supera esta película como la peor de la historia. Y bueno, pasa eso a veces con los remakes o los reboots o todas estas vainas. Sí, vi que no hay una sola opinión positiva de esa película. No, le dieron. Hay que pasar derecho. Pero si pueden leer el libro, háganlo. Sí. Joel, ¿quieres escuchar esta canción? Uf, de viernes, ¿sí? Jungle.

Yo Mozo dice, salió hace rato, pero es buenísima y perfecta para maratón este puente. Se llama Beef y está en Netflix. Ah, sí. Sí, sí, sí. Muy buena. Sí, yo no me la he visto. A ti te gustaría mucho. Sí. Anotada. Es el manejo de la ira. Cómo lo uno va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero muy pero es divertida. Ah, me gusta. Muy bien. Gaitán dice, True Detective, primera y cuarta temporada. Sí, sí, mil veces sí. Ahí está, vayan anotando, chicos. Blanks y Vargas dice, Unicornio Salvaje por Netflix. Uy, ni idea cuál es. Yo tampoco es la he visto. Pero bueno, muy bien. Ariana Vargas dice, La Sociedad de los Poetas Muertos, un clásico. Es claro, cierto, que sí. Es verdad. Injandrés, Sense8, a mí me gustó. ¿Tuviste el capítulo final? Claro. Porque ellos se habían quedado sin cierre, uh-huh, ¿te acuerdas? Y uh-huh, la gente se enojó mucho y hicieron una... Ah, yo lloré. A mí me gustó mucho. Yo no me la vi cuando recién la lanzaron, sino después, sí, de que muchas personas me la recomendaran y me gustó mucho. Sí, muy chévere. Sí, está la verdad, bien. Sí, buena recomendación. Sí. Soy Yori, dice, todas las sagas de la Era del Hielo, Shrek y X-Men. ¿Sí? Uy, yo me vi todas las sagas de X-Men porque nunca me las había visto como en orden. Espectacular. ¿Ah, sí? Sí. Mira, hiciste la tarea. La hice muy bien. Qué juiciosa. Perfecto. Cintia dice Delirio, la película colombiana. Ah, pues la serie, la en serie realidad. Está bien, sí, es muy está bien muy hecho. Bien. Si se han leído el libro, van a entenderla un poco más. Bien. Pero está muy buena, excelentes actuaciones. Uh-huh. Cuellar dice Envidiosa. Los dos primeros capítulos son un poco difíciles, uh-huh, mientras uno se acostumbra al personaje principal, pero luego uno le coge gusto a la serie y termina divirtiéndose mucho. Bueno, perfecto. Y una más. Y una más, dice Pipe Arias, Happy Gilmore 1 y 2. Me vi la 2, Happy Gilmore. Ah, los guiños, fue lo que te gustó. Sí, me encantó porque, o sea, todo el mundo está ahí, sí, faltó solo uno, hay de todo, todos los actores, o sea, todo el mundo aparece ahí, hasta los golfistas, que uno es como que, ¿qué? Bad Bunny de un momento a otro aparece. Ah, ¿verdad que está ahí? Sí, la verdad está buena. Sí, sí. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? OVO Sound 2025. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Becky? Was it Danny? Is it Marty? Where's the function? Where the function? Where the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta plot that till the morning come. You want shots for the girl, then order some. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who, who? Who, who? Who, who? Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Party. Where's the function? Where the function? Where the function? Baby girl. Baby girl. Baby girl. Baby girl. Let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake a in the club with your homegirls. For the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shake a in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Hey, how many in this club? Is it just me and you, my love? I don't mean to call, you know. Just heard about the things that you do, my love. And you're just like me if it's true, my love. Hey, you can see right through my love. Hey, I see your waist shrunk, my love. Hey, you got some bass in the trunk, my love. Damn, how many in this club? Is it really just me, my love? You know my dad now pimping for real. You ever been down to Memphis, Tennessee, my love? I ain't saying I agree, my love. I'm just telling you the things that I see, my love. I got drinks, jokes, sex, and cash. Those are four things I can guarantee, my love. Hey, baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. Baby girl, let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. La próxima inversión te está esperando. Del 21 al 24 de agosto, visita el Gran Salón Inmobiliario en Corferias y descubre proyectos nacionales e internacionales para tu primera o segunda vivienda, con asesoría especializada de las principales constructoras del país. Compra tus entradas en gransalóninmobiliario.com. Organizan Lonja de Bogotá y Corferias. Una tienda donde lo que compras es tu futuro. Entra ya a latiendadelfuturo.co y empieza a ahorrar e invertir con protección. Protección, tu futuro desde hoy. Vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprovecha la maratón de ofertas Farmatodo. Desde el 15 al 18 de agosto, obtén hasta el 25% de descuento en productos de salud, dermocosmética, bebé, cuidado personal y mucho más. Farmatodo, una experiencia para ti. Nueva Hyundai Tucson 100% híbrida. Combina el poder de la tecnología con un motor turbo y uno eléctrico que trabajan juntos para darte un rendimiento de 78 kilómetros por galón. Este mes recibe un bono especial, 100 mil pesos de descuento por cada año que tengas. Conoce más en Hyundai.com.co. Saber elegir es Hyundai. Aplica en condiciones. Informe de autonomía disponible en Hyundai.com.co/términos y condiciones. Unlock the future. Del 26 al 30 de agosto vive GoFest, el festival de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Conecta con startups, IA, Venture Capital y las tendencias que están redefiniendo el mundo. Inspírate y conoce los líderes que impulsan el futuro. Entrada libre. Más información en gofest.com.co. Amor, estoy mega antojada de algo rico. Un cel que tome fotos divinas y que esté hermoso. Uy, ya sé qué pedir. Me enteré que en Movistar tienen super combos. Así es. Llévate dos smartphones de las marcas más top o uno con audífonos, reloj inteligente o parlante. A precios que te van a antojar aún más. Financialo fácil comprando en Movistar.co en punto de venta. Aplica en términos y condiciones. Improvisar es empezar desayunando en la oficina y terminar viajando con el Amorch, como la nueva promo improvisada de Bonjourt, que convierte las etiquetas de tus Bonjourts en bonos de hasta 10 comercios. Participa ya en ganaconbonjourt.com. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en ganaconbonjourt.com. La moda también está en Outlet. Conoce Prime Outlet del Edén Centro Comercial. Más de 20 marcas de moda con descuentos imperdibles. Estilo, calidad y precios increíbles en un solo lugar. Visítanos en la Avenida Boyacá con calle 12 y vive la experiencia Prime. El Edén Centro Comercial, donde tu estilo tiene más opciones. Ay, ¿será que sí me darán ese crédito? Si lo piensas, te lo pierdes. Mejor no lo pienses tanto y aprovecha la Feria del Crédito de Muebles Jamar, del 25 de julio al 31 de agosto. Además, compra ahora y empieza a pagar en octubre con Credit Jamar. Visita todas nuestras tiendas en Colombia. Aplican términos y condiciones. Una nueva edición de Residente X llega este sábado con los sonidos de Lex Ludlow, MT4, Lolumen Asher y continuamos recorriendo a nuestro artista legendario del mes, The Chemical Brothers. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. So I'm feeling alone when I hear that special song. canciones de viernes, más canciones felices. Ahí teníamos a Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. En Tipi encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya y presenta la hora en la X. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Y nos vamos ahora con noticias de música nueva. Sí. Ya por un lado, pues estamos preparándonos para la ola, el tsunami que viene con todo Taylor Swift. Así se viene la todo. La cantidad de información que vamos a tener, pero también hay alguien que se está preparando para nueva música. Sí. Es el comeback de Demi Lovato. Okay, Demi Lovato se casó, está en su mejor momento, sí. Acaba de salir en el aniversario número 20 de los Jonas Brothers cantando Camp Rock. Muy bien. Una locura. Todos los fanáticos están como ¡wow! De verdad que era algo que pronto necesitamos. Y ¿sabe qué? Me di un dato, porque yo a mí me gusta investigar esa clase de cosas. Y la última vez que los Jonas Brothers estuvieron con Demi Lovato cantando fue en Bogotá. Esa fue la última vez que estuvieron juntos cantando Camp Rock, cuando Camp Rock hizo la gira alrededor del mundo. Sí. Esa fue la última vez que estuvieron juntos cantando en un escenario. Yo estuve ahí. ¿Y los viste? Yo estuve ahí, claro. Ya canté, eres para la historia, pues, te pueden llamar para decir, ¿y quién estuvo en ese, en muchos años? Yo estuve ahí, pues, me recuerdo cada parte, cada segundo. Y mira, la última vez que estuvieron fue en Bogotá. Ahí está. Uh-huh. Bueno, pues Demi Lovato, sí. Pues Demi Lovato está y sigue en su mejor momento desde hace varios días, varios meses. Sí. Y esta vez acaba de lanzar nueva música. La lanzó el primero de agosto. Ya. Se llama Fast, que es un nuevo sencillo. Y ya está debutando como número uno. Ah, le fue bien. Sí, en los charts de música como la canción del momento Dance. Ok. O sea, en la lista de música Dance está de número uno. Y la gente está como, ey, qué buen comeback de Demi Lovato. También en ese listado también está David Guetta, obviamente, que también se extiende con un récord, digamos, como el artista con más número uno en los listados de música dance. Esa que tú ves, ¿está ahí Guetta con cuál canción? No, ¿será que ya entró en listas el remix de Golden? Pues ojalá, le tengo mucha fe a esa canción, pero a ver, con A Better World. Ah, no, entonces no. Sí, con Cedric, es que no me sé bien el apellido, Cedric Gervais. Sí, Gervais. Gervais, ¿ves? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Entonces, están con el número uno como A Better World, pero además ha tenido millones de número unos en este listado. Ahí entra Demi Lovato, buena música, nuevos lanzamientos. Están pasando cositas y nos encanta, porque yo creo que este año ha sido como el de los comebacks, ¿no? Sí, ven, ¿quieres echarle un oído a lo de Demi? A ver qué tal. Bueno, Fast. ¿A ti te gusta? ¿Será? Yo creo. I'm not so sure I've ever felt like this before. I can't deny it feels so right. I'm lost confused. No lo voy a venir, la verdad. Tiene una voz demasiado esta mujer. Sí, sí. De mi malicioso. Que me encanta, ¿no? Entonces que oye, yo... Ajá, ajá. Pero no está, está chévere, tiene sí. Una base chévere. Y ella que es demasiado talentosa en realidad. Te gusta en estos momentos, yo sí. Ya te pillé. El de la reventada, por sí, favor. Sí. No. Ay, sí, sí, no. Sí, así cochino. Ay. Ay, sí. Así bien cochinito, me encanta. Bueno, está bien. No está tan... tan mal. No, mentiras, no, está bien. Ahora uno entiende por qué ha llegado al número uno. Exacto. Es una canción corta, dura 3 minutos y 1 segundo. Oye, no está mal. No, es un buen regreso de Demi Lovato sí. A la música. Si usted se está conectando a esta hora, esto que está escuchando es la nueva canción de Demi Lovato, se llama Fast. Y ha llegado al número uno en las listas dance. Y sí, puede ser. De lunes a viernes, Mañanas X lo acompaña en 103.9 FM. Recuerde que si se perdió alguna edición o programa, puede escucharlo on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X, más música. I'm está llegando y que esperamos siga durante toda la vida. Qué gran hombre, sí, este hombre. Muy bien. Talentoso. Sí. Bueno, entonces, imagínate. ¿Qué? Que desde Francia, directo a Bogotá, llega uno de los actos más importantes del house tropical en el mundo, Polo y Pan. Su sonido ha puesto a bailar desde Nueva York hasta Marrakech y este 31 de octubre aterrizan en el Movistar Arena. Una noche para viajar sin moverse, para bailar como nunca. Compra ya tus entradas en tuboleta.com y seguimos con canciones que ustedes piden, canciones felices. La X. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and ever. Well, I guess that was true. Songs with all our childhood friends. And it went like this.

sonando a las 8 de la mañana, 59 minutos. Hoy con recomendaciones que ustedes nos dan de series y de películas para ver este puente. Además, con información importante. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Estábamos hace unos minutos hablando de infectos y de zombies, porque pues va a haber, si todo sale bien, una segunda entrega de Guerra Mundial Z que tiene los infectos. Pues yo te vengo a hablar de los conejos zombies. Que es verdad. No, mira, los conejos son tiernos. No me dañes los conejos, por favor. Yo tuve un conejo que se llamaba Manchita. Y no sé qué le pasa a los conejos, pero un día el conejo mío, que me lo dieron en una primera comunión, tengo miedo, su sistema cambió y empezó a hacer sus necesidades por la boca y murió. ¿Qué? Exacto, ¿ves? Son cosas que le pasan a los conejos. Y entonces todo tiene sentido. Y yo nunca entendí cómo... Que a mí no puede ser eso. Lo llevo al veterinario y dije, ¡ay, sí! Porque yo pensaba que era vómito y no, eran sus bolitas por la boca. Y murió. No, de verdad. Bueno, entonces ese es un gran contexto porque resulta que en Estados Unidos, en Colorado, no puede ser, empezaron a aparecer los conejos zombies. ¿Qué? Sí, tienen unos, hay unos que tienen cachos, tienen protuberancias, protuberancias negras que parecen cuernos o tentáculos saliendo de la cabeza. Sí, sí, sí. Una reportera del canal En News en Colorado, Amanda Gilbert, captó la imagen de un conejo no muy tierno con estas extrañas protuberancias en la cabeza. Obviamente se asustó, pero resulta que esto viene por una enfermedad. Sí. Que a ellos les da. Y los conejos tienen unas cosas raras. Que es el virus del papiloma SHOP, que es un patógeno exclusivo de los conejos, que no tiene cura y que provoca tumores verrugosos, conocidos como papilomas, principalmente alrededor de la cara y la cabeza de los conejos de cola de algodón. Ellos no deberían, o sea, ningún animal. Además, porque son duros, nada. Son duros. El virus solo se transmite entre conejos, sobre todo a través de la picadura de insectos como pulgas y garrapatas durante los meses más cálidos. El SPV, pariente del virus del papiloma humano, no representa un riesgo para los seres humanos, las mascotas u otros animales silvestres, y por lo general no perjudica al conejo, salvo que afecte los ojos o la boca. Ay, según donde salgan estas protuberancias. Sí, porque salen como unos cuernitos. Ay, son súper duros. Sí, es bien raro. Ay, qué pecado. No, pues yo pensaba que era algo nuevo y mira con no, los conejos tienen unas posibilidades de mutación bien raras. Ahí está, entonces hay ahora conejos zombie. Mira, ahí está. Asu nos escribe y dice que su canción feliz es esta. A ver. Ay.